tirar. Y yo la voy a recoger para poder cantar, para poder salir del universo astral y salir a volar en este universo material. Universo material desde acá. Yo vengo de una ciudad tan gélida como Bogotá. Bogotá, la capital, cómo no, muchos locos desde allá. Muchos locos desde allá me vienen a inspirar. Este sentimiento no va a acabar. Va a surgir, va a poder llamear, nos va a inspirar y nos va a hacer cantar. Cantar momentos y vivencias que en mi vida hoy me hacen analizar. Me hacen recordar circunstancias de la vida que tuve que afrontar. Caídas y derrotas que me hicieron levantar con la frente en alto. Más fuerte que ayer, por aguas pichas tuve que pasar, tuve que naufragar. Y la vida, hoy me doy cuenta que no está perdida. Nada perdida, siempre activa, mi mente se completa con una melodía. Esta mente que es más compleja, que cada día viene con sus propios dilemas. Y aquí venimos tirando algunos cuantos versos. Somos los más grandes que el propio universo. El propio universo, de momento, sigo en cuatro tiempos. Cómo no, mi papá. Cómo no, mi papá, yo te vengo a cantar. Este sentimiento que no va a cesar, me va a inspirar, me va a hacer trascender más allá de lo real. Discúlpame si me emociono y me pongo a cantar, pero es que así soy yo, man. Tomando mero chorro, mándame un par de borros, la otra que al socio. Al socio, cómo no, me la boto un poco muy tarde, pero sigo yo, cómo no. Cuatro tiempos, una situación. Una situación de esas, vividas con dolor y con pasión, cada uno a su propia redención. Su propia redención fue lo que me ha causado momentos en mi vida que me hacen mirar hacia adelante, porque para atrás ya lo que fue, ya estamos acá. Estamos acá, el camarógrafo por allá, no me traman las fotos, pero ¿qué hacemos, mi papá? Esto es un registro audiovisual. Acá, desde la radio, Frecuencia Pirata viene improvisando. Venimos aquí, las ideas amplificando. Esta es la magia de la radio. De la radio, cómo no. Quiero invitar al socio a la tarima. Bueno, por favor, un fuerte aplauso aquí a estos exponentes del rap con lo mejor, las mejores ideas y las mejores líricas directamente desde acá. Así que ya saben, esto es Frecuencia Pirata para todos ustedes. Nos pueden encontrar en www.frecuenciapirata.com. En este momento estamos amplificando esto para todo el universo, para todas las personas quieran escuchar. Así que ya saben, para sus familiares, para sus amigos, avisen que en este momento estamos en vivo y en directo aquí. Ya todo esto está grabado y todo esto se está amplificando por internet, ya saben. Entonces, los que tengan temas, vengan, que esto es micrófono abierto. Ya saben, ahorita venimos con una mesa de radio para compartir ideas, para empezar a conectar corazones en esto que es la radio itinerante, radio online. Así que nuestro máster, nuestro DJ, que ponga otra pista y que continúe esto. ¡Sí! Para los encerrados, para los que están afligidos. Aquí selpeando. Desde tu jabón, ya acá, la banda del encierro. Sí. Hay que valorar la libertad porque en cualquier momento se puede perder. Y después de esa piada la libertad, nos damos cuenta cuánto vale la libertad. Josito, sin palabras. Estar encerrado oprime tu ser. Otro día más, estando en estas celdas que me afligen a ratos. Me da tristeza, desesperación, rabia y dolor siente en mi corazón. Hey chinga, botes a mi socio. Hey yo, ¿qué pasa acá? ¿Qué pasa en este momento astral en el que no encuentro calma para poder avanzar? Yo simplemente quiero estar en paz. No me vengas a socorrer con tu maldita interpretación de lo que es real. No. se la voy a pasar al tocayo para que pueda cantar, para que sus letras nos puedan inspirar y nos hagan volar a un universo en donde todo podrá ser mejor. Mi verso mental, un poco astral, como dice el socio, tres mental, todos donar. Aquí del llano. Estamos locos, locos de la cabeza, pero ¿qué más? ¿Qué más nos puede pedir la vida? Si hay mucha tristeza, mucho dolor, mucha desesperación, la que vivo hoy. Pensar en mi familia y pensar en hoy, pensar que soy privado de la libertad. Desde Tunja, Boya, acá la mera banda, la que no copio y la que está encerrada. Aguante la ratica, aguante los locos. Está la banda que no copia de federales, de jueces, ni de fiscalía, ni de URI, ni de CESPA. Está la banda privada de la libertad, pues, por errores cometidos, pero algún día pagará. Algún día salemos, estaremos libres como las palomas. Una bullita por la libertad, ¿qué es lo que somos? Mate la rata. Sí, sí, sí. Vamos para la calle, mis socios, ¿qué es lo que pasa? Sí, su mamá güey mía. Sí, sí, sus mamás son mías. Estamos privados, privados de la libertad, pensando que algún día nos llegará la salida, pero no importará. Estos educadores solo nos miran y nos trabajan la mente porque no tienen en qué caerse muertos. De caerse muertos. Sí, sí, sí. Bueno, muchachos, recuerden, esas son unas pistas que tenemos aquí desde Frecuencia Pirata. Los que tengan pistas y la quieran pasar al computador, aprovechen que vamos a tener micrófono abierto para que canten lo que quieran, para que expresen lo que quieran desde aquí para todo el universo. Ya saben, Frecuencia Pirata para todos ustedes. Relato interno, vivencias que mi vida hoy me hacen analizar y me hacen recordar circunstancias malas que tuve que afrontar, caídas y derrotas que me hicieron levantar con la frente en alto y más fuerte que ayer. Por aguas pichas tuve que pasar y supe naufragar con la vida, y hoy me doy cuenta que mi vida no está perdida. Sí. Mi vida no está perdida. Bueno, no bueno. Está perdida. Yeah. Bueno, bueno, bueno, bueno, bueno. Viviendo, viviendo. Viviendo el encierro en el que día cuento los días para poder salir de este puto infierno. Vengo acá y me entrometo y mientras tanto les cuento un cuento. Y no es de esos de hadas, sino más bien es de espadas y cuchillos, donde siempre aquí el más fuerte ganaba. Tocaba ya guerrearla, salir ya a la calle a buscar a sustentar y no llegar a la casa sin nada. Y así era la vida de los fuertes guerreros, y tras de eso llegamos acá a este infierno. Pero eso no importa, porque entre más fuerte nos caigamos, más duro nos paramos, porque somos inmortales. De esto salimos, mis socios, pa' arriba la energía que se sienta. Se sienta, que su vida está perdida. Defiendo mi libertad, me doy cuenta que con ella no se debe jugar, se debe valorar. Y hoy me doy cuenta que es una realidad. Trae desesperación, siente mi corazón, pero con moral. Algún día saldré de acá y lo voy a recordar, porque con relatos internos me supe expresar y toda esta rabia pude sacar. Valora la vida, valora la libertad, para que nunca estés privado de la libertad. Desde Tunja, Boyacá, Antonia Santo, represento el encierro de los del cielo, pulga presente. Presentemente, botando la lírica mental, desenfundando de la calle mi corazón negro. pero por dentro estoy invocando palabra original. Solo me expreso con lo que siento, con la calle, lo que he vivido, lo que he pasado, lo que tengo aquí adentro. Mi cerebro maquinea lentamente, se impulsa como un avión jet, botando turbonet pa' que lo sienta, my friend. El sentimiento relatado en mi corazón, salió la improvisación que se siente para mí lo mejor. Expreso la calle y las palabras que me tienen aquí sonando, reventando mi ser superior. Yo solo lo siento y lo aumento, aquí preciso, le boto el talento verdadero. Se la suelto a mi socio, GG representa más. De la calle pa' la casa, una ratica, una fiera. En la calle el chamo se acelera, llega a su casa, cambia su billetera. En la casa un chamito decente no ha sabido de la vida de un docente. Estamos fuertes parados en los barrios menos o más atacados de la policía nacional. Nos quisieron justiciar, no pudieron por acá. Menos alegría pa' los niños que se criaron en los barrios. Fuego, bala, traspasando las barreras que no pudieron tumbar. Recuerdo el día que estaba en la calle caminando con mi mamá y me decía que no hiciera daño, que eso me moriría, pero que no le hice caso. Y hoy estoy acá pagando un daño, pero gracias a Dios estoy con vida. Solo le pido a él que me dé la salida para poder estar bien, para poder encontrar mi Frey. Buscando pues la vida que se pasa, los relatos aquí metido en el cuento, estallando como siempre, sentimiento verdadero. Yo solo me expreso, lo siento aquí preciso, sonando como siempre, reventando la tarima. Estoy aquí poseyendo pues el micro, me mato como siempre activo, botando los relatos que estoy aquí viviendo, esa maldita agonía de un maldito encierro. El encierro me ha enseñado muchas cosas, he encontrado muchas cosas en la vida. Aprovechando mi salida, aprovechando la familia, queriendo estar con ella y empezar una nueva vida. Queriendo a mi mujer, estando siempre bien. Sacamos muchas rimas, la gente ya nos... Parado en esa rima, parado en esa tarima. Botando la rima monumental, me llega acá. Pues el socio la va a botar, pero no sé qué decir más. Yo solo miro y espero que llegue el momento para fumar un bareto de momento, decirte todo lo que yo siento. Esta vida da muchas vueltas, ¿quién iba a pensar que con estos ositos hoy iba a estar acá? Pero que pa, mis ositos, la vida es una sola y hay que saberla disfrutar, porque si nos atormentamos, cada día te vas a torturar. Tu mente y circunstancias te van a hacer caer, pero no debemos hacernos caer. Debemos levantarnos a las expectativas, a las críticas de la gente. Mi vida es una sola, no es una agonía, es una realidad que les quiero expresar. Y desde Chinche la supe valorar, porque ahí estamos presentes hasta el final. Rima de mi mente para la gente presente, estando encerrado pero el ambiente se siente. Quizás no me abandona, mi gente está en la casa, con brazos abiertos, una visita inesperada. Yeah. Sí. La montaña grita en imponente que aún existen, contrastadas por la mano del hombre resisten, y a través de su belleza insisten a la contemplación de la magnífica fractalización. Mira, acaso tenemos otra opción, nuestra tierra con nosotros se enojó, y con justa razón, tan solo somos virus en busca de evolución. Buscamos pasajera felicidad en la efímera realidad del consumismo, que cada día nos aleja de sí mismos. Ego que arrebata el papel de mi conciencia, conciencia dormida que en las noches despierta reveladores sueños de incontables vivencias, que entre otra cosa me enseñan de esencia esta para vivir de manera prudente en tus babilónicas y espesas selvas. En tus babilónicas y espesas selvas, oh bella madre naturaleza, déjame brotar. Déjame brotar de tu incierto universo astral. Y de tu universo astral yo quiero volar, como miles de mariposas que aquí vienen a llegar. Y yo quiero volar, ser libre como una paloma, como como la paz, palobas, palabras ciertas. Libres como las palabras ciertas que me van a llevar a cuestionar esta situación que no logro aceptar. Se enreda mi mente un poco ya, pero no importa, yo simplemente voy a brotar como la planta que acaba de salir de esta situación hostil. Encerrados nuestros cuerpos están, mas mi alma no la podrán encarcelar. Pues yo voy a brotar, yo voy a salir de la oportunidad, yo quiero vivir. Y yo quiero vivir y empezar a revivir todos los momentos que algún día perdí por estar tras lo que yo no debía. Hoy me encuentro acá encerrado en el puto día y yo me relajo mientras lo canto y ando bien contento porque hago lo que amo. Es el rap que improviso cada día en mi brazo, yo lo digo y lo digo y lo grito, porque esto es lo que hago. Siempre rapeo sin importar el bando, sigo yo sonando mientras la gansa va pasando. ¿Qué? Voy volando, voy sintiendo todo lo que tengo. Voy volando, voy sintiendo todo lo que tengo. Voy volando, voy volando. Solo rap, botando de la pista lo magnífico ancestral. Solo rap, botando de la pista lo magnífico ancestral. Voy recreando mi mente en un sentido original. Me siento y me explico cada vez más alto, porque eso es lo que tengo diariamente a los actos. Preciso, botando como siempre aquí los crismos litro. Pues me siento aquí pasando un chorro de champé pa' matar el engomazo. Matar el engomazo. A veces triste, a veces acongojado, a veces un poco malhumorado, pero siempre con Dios. Siempre con Dios. Mi socio que nunca me va a criticar, nunca me va a decir mi corazón negro. Solo él me va a perdonar. En la cruz murió. Mi corazón negro. Recordando muchas cosas en la calle quise pensar. Recordando muchas cosas, aquí vine a recoger. Mi corazón negro, botando, expresando sentimiento verdadero. Pues estoy aquí, oprimido tras de rejas, sintiéndome así. Una rienda que me cuida pa' que no me puele pues de aquí, pero sigo vivo. Mi mentalidad no mata mi mente, ni mi estilo original, como siempre, siempre firme. Agradecido pues con Dios, demostrándole mucho más, y que no me voy a dejar vencer por el encierro que estoy pasando aquí. Relato lo que siento, mi mente y mi estilo original. No me muero, sigo vivo aquí, pero mi corazón está totundamente negro. Poeta callejero, desde el encierro. Poeta callejero, de tantos resultados que veo en varias personas, creo. Ahora creí, ahora no creo. La vida es un pañuelo, cada cual. Bueno, y esto queremos mandarle un saludo a las personas que nos están escuchando al otro lado, detrás de este micrófono. A todas las personas que nos escuchan en el barrio Ramírez, centro de la ciudad. Para todas las personas que hacen parte del proyecto Pirata, que están pendientes de lo que se está haciendo acá. Este es un concierto privado para los oyentes de Frecuencia Pirata. Y vamos ahorita con saludos para todos ustedes desde el otro lado, desde la ciudad, desde las alturas de Bogotá, de Altamar, los Piratas de Ramírez. Así que continúe esto, freestyle. Ey, la buena para los que nos escuchan. Presentemente eso ha dedicado para ustedes. Saludos para la vieja. La buena. Para la familia la mejor. Para la cuchita que me dio la vida, que ahí estamos, escucha al Trey, todo bien. Saludos para mi mujer y para mi hijo. Para mi socio en Cana, que la buena. Y para mi socio en el cielo, todo bien. Algún día nos veremos, pero espero que no sea pronto. Pero algún día nos veremos, mi socio. Así es, así es. botando el freestyle lentamente, sonando como siempre a los rap prime. Mi pre aquí sonando como siempre, sentimiento verdadero. Le dejo relatando eso a todos esos vagos que me están escuchando desde lejos. Le vengo aquí sonando el sentimiento verdadero. Solo me expreso al son de la música de una pista que me está poniendo como loco, activo o desactivo. Como siempre aquí botando el talento que es más. Es que eso vive por mí y por alguien más. Por alguien más, hoy no estás acá. Como quisiera devolver el tiempo para poder continuar en esta vida, pero ya no estás, desde el cielo tu vida se ha perdido. Solo te digo, mi hermano, que algún día estarás conmigo, pero pues ya pasó. Solo te pido perdón, mi chocito, por las malas cosas que hicimos los dos. Robar y fumar, por la calle andar con muchas viejas, parchar y disfrutar de la vida. Una vida de rap, que socito, mi socito, desde el cielo que ya está. Como quisiera volverte a imaginar y tenerte acá al lado y darte un abrazo, mi socio. Como quisiera que volviera ese día en que tú llegaste, mi hermanito. Cómo no, cómo no, cómo no, sufriendo por el momento que ya no te tengo, hermano. Mira cómo sufro porque te has ido. Eso va dedicado a mi socio, en vano, yeah, yeah, totalmente Paco. Vivencias y momentos que mi vida me han marcado. Momentos que en la calle ya me han disfrutado. Me he parchado por más de un lugar donde la liebre siempre va a llegar. Y pues qué más, paradito hasta el final, no importa nada. Siempre con Jesucristo, mi único socio, mi parcero, mi guía. El único que me da la salida de este tormento, del encierro. Quiero salir, me encuentro contemplado, me quiero ir. Salir de este encierro, mirar hacia el otro lado, caminar por la calle libre, libre como una liebre. Caminar y correr y disfrutar la vida, disfrutar tantas cosas que todavía me inspira la vida. Ver a mi hijo cómo crece, disfrutarlo. Mi socito, que algún día estará más grande y va a estar conmigo hasta el final. Solo le pido a Dios larga vida para la banda, tripada de la libertad. Che, che, che. Mono freestyle, break. Otaka. ¿Cómo fue? Vamos. Che, las heridas del corazón no son un simple tropezón. A veces tienen la razón. Aquí encerrado me dan ganas de pegarme un plon. Ya no duermo en la noche. Mi vida es un derroche. Che. Otros se montan en un coche. Mi vida se transformó el día que ese policía acá me encerró. Me sentía muy mal, me sentía anormal, como un sucio animal. Yo no quiero esa vida carnal. Esa vida carnal que me tuvo pues aquí encerrado tras de muro. Cuatro paredes que mi mente no acopala. Me siento ofendido como cuando alguien dispara una maldita bala de una arma pues mortal. Yo tengo mi escudo y mi espada, que es un espero con el cual boto estas palabras original. Me expreso como quiero y lo siento acá adentro, preciso en mi cuerpo. Yeah, yeah, Danielito improvisándole. A punto de explotar esta endeble oportunidad. Víctima del deseo de una vida campestre, deteriorado por la estratagema tenue de una mente inocente que carece de un carácter persistente. Sale esta maldita experiencia agreste y yo, procurando un inicio, encontré mi final. E imposible fue entonces no deleitarme con la esbelta oportunidad que me incitó a terminar con el dolor que aqueja a mi esfera global, a mi maldita enferma sociedad. Sí. Maldita sea, no llevo ni tres meses y ya me quiero escapar. Tal vez de lo que era el mundo no quiero saltar, pero sé que no es lo mejor estando aquí torturado cantando esta canción. Tal vez lo que vea, tal vez lo que diga sea sin razón. Más de uno pierde su calzón por una tacada de vareta, pero yo quiero seguir con mi vida y mi familia completa. aquí completa, votando, conjurando como siempre de la letra aquí completa. Siento el algoritmo dentro de mi cuerpo adrenal, votando lo perfecto. Me siento cada vez ansiedad de yeca, yeca, fumando sin probar hace tiempo ya la hierba. Me siento pues afligido, 24 meses de los cuales llevo 11 malditos líos. ¿Qué pasa conmigo en verdad? Tanto problema que me tiene acosado, pero sin embargo sigo fuerte luchando pa'lante, sin dejarme afligir de la maldita sociedad. Mi ser resplandece de inspiración y se torna imposible ocultar la emoción. Emoción transformada en sutil resplandor que inunda los rincones de este primero salón. Y tengo en mis manos una misión. Quiero impartir amor con la vibración de mi voz. Que escuches melo fluo palpable y entiendas que en realidad nadie puede cambiar. Sí, sí, estas tres voces se unen para que la gente la escuche. JK. Y acuérdense de que no deben cometer errores porque el encierro no es para todos, mis hermanos. No le deseo esto ni a mi liebre. Pa' que andar con 49 y 50 salen corriendo, ah, papá. A la hora 20, estamos solos. Que está en mente. Afuera de estos muros se escuchan murmullos. Quisiera tener alas para poder salir volando de aquí, mi cuerpo elevar y a mi casa llegar. Ey, ey, llegar pues muy pronto, poder tener a mi mamá y abrazarla y decirle que la quiero mucho, que gracias como ella me apoyó, me inspiró, y tenerla fuerte pues conmigo. Eres su mi sensación, mi adicción, madre, te agradezco por darme pues la vida y perdóname por ser un pendejo y no haberte hecho caso por lo que me habías dicho. En verdad lo siento mucho, madre, espero que me disculpes. Sí, sí, acá, tal vez nosotros no seamos un MC, pero la pista me quedé. ¿Qué pasa en mi cabeza cuando está en tierra una tormenta? ¿Qué pasa en mi conciencia? Busco y busco pero no encuentro la respuesta. Te veo a ti tan cerca, bella naturaleza. Te anhelo contemplar, tus labios besar, y que la lluvia caiga y me haga imaginar que a la libertad yo acabo de retornar. Hey, hey, voy a botarles algo que yo escribí. Sí, tal vez sea o no sea para este beat. Señoras y señores, no convivo con rencores, ni busco opacar a nadie, eso es cosa de perdedores. Yo solo busco la calma de algunos escritores que no piensan en la fama, sino en corregir errores. Hoy vengo a presentarme frente a ustedes, este es uno de mis cuantos placeres. Yo no hago por dinero esto ni por mujeres. Por mujeres. Conocen a los piratas que avisan el reformatorio de Tunja, Boyacá. En Bogotá existe desde barrios de invasión, barrio pirata, Ramírez es uno de ellos. Conoce más la aventura de los piratas, el medio del encierro, realidades construyendo territorios de paz. Todas las semanas pirata, la comunidad está presente. Así que ya saben, esto es un saludo para los piratas de Ramírez en el centro de Bogotá. Nos encontramos hoy acá en Tunja, Frecuencia Pirata, amplificando ideas, conectando corazones y generando nuevos universos desde acá, freestyleando para todos ustedes, para Bogotá, para la ciudad. Este es un saludo directamente desde acá, desde Tunja, para todas las personas que nos escuchan en la capital. Este es un freestyle para todos aquellos que nos quieren escuchar. La banda pirata, que la buena. Para toda la banda. Habla de todo. Un saludo especial a Rastro MC, al cual queremos traer aquí a Tunja a compartir un poco del talento y de todo lo que está pasando en la escena hip hop. Recuerden, ahorita vamos con Mesa de Radio para compartir cuáles son las experiencias y todo lo que han venido haciendo ustedes acá, y vamos a terminar con unas grabaciones. A los que les interese grabar sus voces para hacer canciones y grabar las pistas, vamos a hacer canciones en contados instantes en esto que es Frecuencia Pirata. Media hora Mesa de Radio, media hora de grabaciones. Vamos a ir terminando con este ejercicio de freestyle. Basado en momentos, circunstancias de mi vida que hoy me han dejado en este vida estancado. Pero pues qué más, algún día libre mi solcito, esto no es eterno, nadie lo es. En todo caso algún día saldré y le mostraré a la vida que yo soy duro también, así como ella ha sido conmigo. Una vida cruel, pero todo bien. Ahí estamos paraditos hasta el final. Solo le digo a mi Dios que no me deje caer jamás. En la batalla, en las lances con el socio que me ha tirado. La puñalada le ha entrado y al hospital ya lo he mandado. Y qué pesar por su familia y su hogar, pero qué culpa, yo no me voy a hacer matar por usted. Un ficticio poco falso que me traicionó la amistad de este insensato muchacho. Yeah, yeah. Aquí improvisándole desde la frecuencia pirata. Aquí las ratas son los que usan corbatas. Ellos lo que no saben es analizar, no saben improvisar. Y a los pobres solo quieren robar, a las mujeres maltratar y a los inocentes encerrar. Sí, sí, ajá. Ajá, sí. Y otra vez estamos aquí un poco solos, porque no hemos podido surgir. Porque hemos tomado malas decisiones, pero eso no me importa, porque de los errores se aprende. Y eso lo hacen las situaciones, los momentos. Y ahora que me atormenta la soledad, pero no me importa, porque puedo seguir. Soy del rap consciente, por eso lo que hago es para toda mi gente. Mira, yo le canto, encanto a las mentes. Mi rap es el arte de enamorarte, así despacito, frecuentemente. No hago ningún alarde, solo sigo haciendo rap frecuentemente para toda mi gente. Y nuevamente yo lo digo, pero eso ya no importa, porque es así. La gracia de improvisar, así uno se equivoque, la vuelve y ya. Sí, sí, improvisándole aquí. Revolución artística poética. Y pronto tendremos sacando un disco desde Filoso Rap. Filoso Rap. Me acompaña la maldita soledad en ese día donde cada día necesito mala compañía de gente que no me vea como un maldito loco que anda por allí montado de un costal. Me siento pues activo y como siempre le canto a esa gente que me viene a criticar. No son nada, como ese hijo de puta gobierno que no quiere venir a robar. Lo siento en verdad por ser tan grosero, pero me ofende el presidente Duque. Calla como a mí, que la saben la mejor. Pulganchi. Cuata. Dicen que soy rebelde, me dicen que soy bandido. Solo le digo a la vida que soy un niño mal corregido. Pa, cambiar la pista. Ey, ey. A lo último. Demostrando el talento impreso en mi cuerpo. La última pista nos vino el señor acá para presentar. ¿Qué? Y esta es su última pista, que va sonando como siempre relatando desde adentro para toda esta gente. Vengo improvisando, demostrando mi talento aquí creciente, que cada día va mejorando cada vez, expresando como siempre de la calle lo que tengo. Adicciones y confusiones que me ha llevado a perder el conocimiento por completo, por completo. Sí, mi amigo, que sigue aquí la pista, que sigue después allá en la lista. Acá le vengo a improvisar, no tengo un papel a la mano, pero a mi Dios yo le quiero cantar. Todos los niños y las mujeres que un hombre maldito lo suele maltratar. Aquí estamos parados los tres, vamos es a cantar. Despierte pues mis ojos. Vamos a improvisar acá con todas las raticas, vamos a inspirar la mente. El organismo mental, las circunstancias de la vida que me hicieron fracasar. Pero algún día saldré de la basura, saldré a mirar la vida. La vida, circunstancias de mi vida me ha dejado momentos que en la calle me ha hecho disfrutar. Me ha analizado y he comprendido que la libertad se debe valorar. Sí, sí, la humildad. La humildad no es pobreza, la humildad es abundancia. La humildad es una linda fragancia. Aquí la gente solo quiere expresar, la gente solo viene aquí a juzgar. Pero él no se puede aquí parar, no se puede ni sentar a pensar. Todos quieren el divulgar, la gente atrás de estos muros quieren exaltar. quieren exaltar. Represento como siempre bajos barrios, queriendo lo que quiero, representando lo que tengo acá al frente. Pa' todo el mundo, pues papá, te estoy aquí siendo pues sincero. Golpes del destino que me ha dado y más de uno me ha cascado fuertemente. Me han dejado y afligido, pero me levanto, me sacudo el polvo y vuelvo siguiendo caminando. Y en el acto preciso, botando sentimiento original. Mi corazón se quiere expresar con cada arte, con cada canción, con cada sentimiento que mi mentalidad va a brindar. Va a brindar, va a brindar. Va a brindar amistad, va a brindar rencor, pero solo le digo, Josito, no traiciones al parcero que tienes a tu lado. Él es un amigo, no es un ficticio mal amurorado. Solo espero que algún día lo sepa valorar, porque por esas jugadas te pueden asesinar, te pueden disfrazar la cara, te puedes pisajear la vida, te puedes arruinar cada día esta vida. Sigue Chifu, aquí está de primeras en esta hilera, va a botarles esto como si fuera una bandera. Una bandera, así es que representamos esto, haciéndolo a nuestra manera. Cantamos, rimamos, hacemos así, liriqueando. Siempre representamos el arte, pues siempre somos hermanos reunidos, siempre para crear un solo freestyle. Y lo digo acá, y no es que se vengan botas, pero también yo le canto como si lloviera gotas, porque aquí es el rap puro, sincero y verdadero. Mira cómo canto esto, me expreso. Siga yo acá, rimándole pues para todo Boyacá. Vengo de Sogamoso y la vengo a botar, a estallar. La pista voy a romper con esto que vengo a cantar. Entro en trance, yo acá sigo con mi balance. Más de un loco me achulance, le digo que se percance, que más bien vaya a ayudarle a su papá a vender pescado, que lo veo como alcanzado. Sigue pulgan, Y acabando el ritmo, acabando la pista, acabando el sentimiento que me lleva a la salida de esta, vida. Este encierro está perdido. Está perdido el encierro que me tiene torturado. Ya quiero salir, ya quiero estar por allá fumándome un bareto, fumándome relajado. Relajado, hijo de puta, algún día en la calle, socios. Solo les digo que esto no sea eterno, solo sepalo vivir. La banda no se olvida, los del cielo están presentes, los presos acá estamos. Estamos muertos. Estamos muertos, estamos vivos y algún día saldremos de acá y... Ahí estamos, aguante las ratas, pulga siempre está. Acabamos a finalizarle, tirándole una pista para poder roncarle. Acá, sigue Samaka. Para roncarle, romperle esos huesos a mil por un millón, dividiendo como siempre la estrofa lo más alto, bro. Aquí representando mi hogar, representa aquí la zona, zona del terror, JK. Mm.